los martes de 15 a 17 horas. Radio Rock Internacional. Los clásicos. Bandas under. Ya no creo en las voces que me dicen que eres la red del Dios. No en Radio Guerrilla del Tiempo. Por FM Tijunaco 107.3. La alternativa de los bares. De los bares. El día de ayer, 12 de octubre, conmemoramos el Día de la Raza. Desde chicos, las escuelas nos enseñan que este es un día de festejo, donde lo más significativo es el encuentro de dos mundos. Por un lado, el mundo desarrollado, culto. Por otro lado, el mundo incivilizado y atrasado. Nosotros creemos que este es un discurso arraigado en lo más profundo de nuestra sociedad, de nuestra cultura también, que a su vez es el justificado del exterminio, o esto justifica el exterminio de vastas culturas preexistentes. Imponiendo cultura, religión, idiomas, costumbres, fueron llevando a cabo el genocidio más grotesco de la historia. Hoy, nuestro pueblo, pisoteado, se levanta en pie de lucha, dando un verdadero ejemplo de resistencia y reivindicando de esta manera la memoria de las personas caídas. Este es el pequeño homenaje que le quiere render Radio Guerrilla a el 12 de octubre. Llegamos un poquito tarde, hoy es 13, pero el día de ayer igualmente estuvimos en la radio rindiendo algún pequeño homenaje también a lo largo del día. Este es Radio Guerrilla, este es el homenaje que le rinde Radio Guerrilla emitiendo a esas personas que lucharon por su tierra y que murieron por defender sus ideales. Esto es Radio Guerrilla emitiendo. Bienvenidos a este nuevo programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Dedicado a aquellas personas que todavía defienden los ideales de los pueblos originarios. Transgresores de la ley, Tijuana no. Ahí va. Guerrero,

Muy bienvenidos a este, un nuevo programa de Radio Guerrilla emitiendo, y lo empezamos, como siempre, haciéndole honor o reivindicando de alguna forma algunos ideales de personas que ya murieron, pero que entregaron todo para que esta vida sea mejor, no solamente para sus hijos o para sus nietos, sino para todas las personas en todo el mundo. Este pequeño homenaje lo queremos hacer por aquellas personas que entregaron su vida por defender sus ideales y por aquellas personas que todavía siguen defendiendo su tierra y siguen defendiendo lo suyo, siguen reclamando por lo que le corresponde. Colectividades en todo el país, colectividades aborígenes, colectividades, por ejemplo, la gente de Bolivia, no solamente en este país, la gente de Bolivia logró un progreso impresionante de la mano de Evo Morales, por supuesto, en toda su comunidad, en todo su país. Así que bueno, este es un pequeño homenaje que le queremos rendir a todas esas personas que todavía, en este momento, siguen luchando por el bienestar de muchísimas, pero muchísimas personas. Como les decía, les doy la bienvenida a este nuevo Radio Guerrilla emitiendo. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y durante 2 horas voy a estar acompañándoles con toda la info, no solamente acá en el país, sino con información internacional también. Obviamente, la noticia de la semana y la noticia durante mucho tiempo va a ser la aprobación de la ley de medios. La ley de medios se aprobó, la muy mal dicha ley de medios K, porque no es una ley de medios K, sino es una ley de radios comunitarias, es una ley de medios alternativos, es una ley del pueblo. La ley de medios se aprobó a la 1:30 de la madrugada del día sábado. Ahí estuvimos con un par de amigos, con Miguel, con Walter, que les agradezco por hacerme el aguante ahí afuera del Congreso. Bueno, se aprobó con 45 votos a 24, algo así. Así que bueno, muy contentos, esa es la noticia de la semana. La otra noticia de la semana es una fecha muy pero muy importante con la que nosotros estamos arrancando este programa, que es el 12 de octubre, un 12 de octubre que no se festeja el Día de la Raza, sino que se reivindica, se hace memoria de aquellas personas que entregaron su vida por sus ideales, por crear un mundo mejor. Así que bueno, de esta manera nosotros estuvimos rindiendo homenaje a aquellas personas que entregaron su vida, entregaron todo para recuperar sus tierras, para permanecer en sus tierras, que es lo que les corresponde. Y al propósito de eso vamos a estar escuchando, como siempre, clips de radialistas que nos hablan acerca de algunas comunidades, por ejemplo, de la Argentina, que bueno, o de otros partes de Latinoamérica, que nos también de personas que militaron o trabajaron dentro de las comunidades para que esto cambiara un poco. Así que bueno, vamos a escuchar algo de radialistas. Tenemos la agenda Pepsi Music y tenemos la agenda Under. Tenemos rock internacional, aparte de todo esto. Tenemos un poco de banda Sander. Tenemos de todo en este programa, así que no te muevas porque es muy, pero muy completo. Te digo nuestras vías de comunicación. En este momento, nuestro teléfono para mandar un mensaje, pedirnos alguna canción o sugerirnos algún tema, es el 1566 90 50 02. También nos puedes escribir un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si vos no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer a través de nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. también tenés nuestra página web, que es radiotincunaco.radioteca.net. Esa es nuestra página web. Así que bueno, esas son nuestras vías de comunicaciones. Como te decía, un programa muy, pero muy completo el día de hoy. Vamos a comenzar de nuevo. Tenemos rock internacional, banda Sander. Tenemos algo sobre ley de medios que se aprobó el sábado a la madrugada. Ayer 12 de octubre, una fecha muy, pero muy especial. La vamos a estar recordando junto a los compañeros de Radialistas. Y tenemos agenda y alguna otra noticia por ahí dando vuelta que vamos a estar refrescando un poco en el día de hoy. Bueno, como te decía, mi nombre es Alejandro Leguizamón. En el día de hoy, en la operación técnica, se encuentra el señor Leonardo Turbo Ruiz Díaz, haciéndonos el aguante y eligiendo algunos eligiendo algunos temas para compartir con ustedes. Así que bueno, siendo las 3 y 28 minutos en este momento, nosotros vamos a ir a un par de temas más y ya venimos con más Radio Guerrilla emitiendo. No te muevas porque después de este tema o después de estos temas, viene Matt Honey y después PJ Harvey. Un par de temas para escuchar con ustedes, para compartir. Después de esto vamos a escuchar algo sobre ley de medios, vamos a estar cortando algo sobre ley de medios, sobre la coalición por los 21 puntos de la democracia. Y después vamos con un poco de agenda del Pepsi Music. Así que no te muevas porque nos queda mucho, pero mucho Radio Guerrilla. Recién empieza esto. Comunicate al 15 66 90 50 02 con nosotros. Vamos a tener el teléfono a mano, así que comunicate. Vamos a un par de temas y enseguida volvemos. Nunca descansa. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Tenemos derecho a comer, estudiar, jugar y escuchar Radio Guerrilla, emitiendo por FM Tincunaco 107.3, donde tu palabra vale. Look at it, hey! and I feel the hurt in my heart. Feels like the end of the world. I see the children as sharp as knives. I see the children dead in lies. Beautiful people, beautiful girls, I just feel like it's the end of the world. Mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Good place where good people get food, yeah. Help your fellow man, I get paid to. De cortina está sonando Rancid y su tema Sid Kick. De esta manera seguimos con nuestro Radio Guerrilla emitiendo del día 13 de octubre. Está. Qué flojo que ando con las fechas y con los meses y todo eso. Hoy es martes 13. Supuestamente dice no te cases, ni te embarques, ni nada de eso. Como yo no soy supersticioso, o sea, no me voy a casar, ni me embarcar, ni mucho menos. Pero no soy supersticioso, así que mucha bolilla no le doy a esas cosas. Así que hoy es martes 13, algunas personas dirán, qué mala suerte, no le juego a la quinela o lo que sea. Yo mucha importancia no le doy. Bueno, seguimos en este martes 13 en Radio Guerrilla emitiendo por el 107.3 FM Tincunaco. Te cuento que nuestra vía de comunicación es el 15 66 90 50 02. Mandanos un mensaje, pedinos alguna canción, sugerinos algún tema, alguna charla para debatir. Vamos a estar acá con el teléfono a mano. Así que bueno, seguimos con este Radio Guerrilla, como te decía, y una de las noticias más importantes que sobresalió esta semana, o a partir del domingo, diría yo, es la aprobación de la nueva ley de radiodifusión en la República Argentina, que reemplaza a la antigua ley de la dictadura firmada por Jorge Rafael Videla por la dictadura. Así que esta ley de medios trajo muchísima alegría a muchísimas personas que están detrás de medios alternativos, radios comunitarias, organizaciones sociales que jamás tuvieron voz y voto, y hasta que la ley no empieza a regir, un poco a articular ahí, tampoco tenemos hasta ahora voz y voto dentro de todo esto, pero le trajo mucha felicidad, nos trajo mucha felicidad a nosotros, pero les trajo mucha bronca a aquellos empresarios que tenían sus negocios y que lo único que le importaba era manejar información como un poco de mercancía y manejarla como le convenía a algún político en su carrera, o manejarla a su gusto, con, por ejemplo, manipulando la opinión pública para que vaya según la corriente, según su conveniencia. Así que bueno, esto es lo que está pasando hasta el momento. Salieron opositores diciendo que el Estado se iba a comer juicios y tenía que pagar millonadas y millonadas a medios de comunicación y todo. Hoy, por ejemplo, Rubén Becerra, en su programa Vamos a Andar, llamó a una persona que sabe de leyes y le comentó que sí, cualquiera puede ir a la justicia, pero hay que argumentar por qué vamos a la justicia. Esto es solamente algunas de las miradas de todas las personas que estamos día a día luchando y tratando de hacer algo bueno para la gente, para ustedes que nos escuchan, y no solamente traerles periodismo basura y amarillista, que es lo que pretenden hacer estos grandes medios de comunicaciones, solamente interesándose por la información, porque para ello es mercancía. Así que bueno, te cuento que la muy mal llamada Leica, porque no es Leica, es una ley de radiodifusión de todas las organizaciones sociales y radios comunitarias y medios alternativos que la llevaron adelante, básicamente fue impulsada por los 21 puntos que recorrieron el país. Con participación de integrantes de la coalición por una radiodifusión democrática, los 21 puntos se hicieron conocer en todo el país, como te decía. Editoriales de diarios, programas de radio y de televisión por cable y abierta. Se hicieron un eco de debate impulsado por las organizaciones que desde hace más de 5 años coincidieron en 21 puntos por una comunicación democrática. Más de 5 años, esto no es una cosa de ahora, en realidad no es una cosa de que hace 2 meses o un año atrás, esto viene de muchos años y muchos gobiernos dormidos que no quisieron ni tocar este tema porque tenían intereses con los medios de comunicaciones y negocios. Por ejemplo, Méndez, no se puede nombrar el apellido, que le vendió la radio, una radio, a un grupo empresario, una radio que le correspondía al pueblo, a un grupo de empresarios, ¿no? Porque a él le convenía. Pero no fue el único que vendió una radio, vendió medio país Méndez, así que no tenemos dedo para contar lo que vendió el tipo este. Así que bueno, este es el verdadero proceso de concientización y debate público que sirvió para que la propuesta de los 21 puntos esté en el centro del debate y sea la base del proyecto de la ley de la Presidencia de la Nación, que fue enviada al Congreso y que en el Congreso fue votada democráticamente, primero por los diputados y después por los senadores, la Cámara de Diputados y después por la Cámara de Senadores, donde en la Cámara de Senadores se aprobó el último sábado sin ninguna modificación. Los votos fueron 45 a 24 aproximadamente, así que bueno, la coalición por una radiodifusión democrática impulsó esta iniciativa ciudadana, que bueno, la coalición ya sabemos está formada por universidades, intelectuales, organismos de derechos humanos, por radios comunitarias, televisiones comunitarias, integrantes de organizaciones sociales y estudiantiles, cooperativas también, como te decía. Así que bueno, fue un camino recorrido desde el 16 de abril del 2008. Esta es un poco la historia de lo que tuvo, de lo que recorrió la ley de radiodifusión para ser aprobada, más allá de que se hicieran algunas modificaciones, la ley quedó y no se hizo una modificación como muy, muy, muy grotesca, sino que algunas modificaciones muy leves y la ley pudo ser aprobada para suerte de todos. Hoy me estaban comentando algunos compañeros que cuando asuma el próximo gobierno, que es el gobierno de opositores, que estaría la coalición, estaría el macrismo, de Narváez y todo eso, la quieren derogar, quieren sacar la ley. Así que bueno, todos sabemos los intereses que hay detrás de todo esto. Cuando hay plata realmente, todo se vuelve muy difícil. Este es el caso. La ley de radiodifusión, la nueva ley de radiodifusión, acaba con todos los negocios de esos corruptos que día a día siguen vendiendo patrimonio de la Argentina, patrimonio nuestro, a grupos extranjeros, monopolizando información, monopolizando la palabra y quitándole espacio a todas las personas que realmente se lo merecen y que necesitan tener una voz para expresarse, ¿no? Ya sea pueblo originario, ya sea universidad, ya sea radio comunitaria, ya sea televisión comunitaria. En este momento todo se encuentra monopolizado por grandes grupos económicos. Así que, como decía Rubén Becerra hoy, yo doy la información, ustedes interprétenlo. Esto es lo que está pasando en este momento con la nueva ley de radiodifusión. Así que bueno, fue aprobada, por suerte de todos, y espero que todavía haya gente que luche para que se cumpla esta ley. Como te decía, nosotros estuvimos en el Congreso como hasta las 4 de la mañana, más o menos. La ley se aprobó a la 1 y media, pero estuvieron aprobando artículo por artículo. Yo me quedé hasta el artículo 18, más o menos, y después emprendí viaje porque estoy medio lejos del Congreso hasta mi casa. Entonces, estuve en el Congreso y pude grabar fragmento de lo que estaba pasando en ese entonces, en el Congreso, y fragmento de lo que hablaba Néstor Busso, presidente de Farco y vicepresidente de ALER, y esto es lo que les decía después de aprobarse la ley en el Congreso a todas las personas que estaban ahí concentradas. Lo escuchamos. Bueno, este es un paso fundamental. Son 20 años que venimos trabajando por una nueva ley, el envío del proyecto con lo que nosotros venimos planteando desde hace muchos años. Realmente es una gran alegría y es un compromiso para seguir trabajando y para hacer una nueva comunicación, realmente demostrar que somos capaces de hacer otro modelo de comunicación distinto al privado comercial que solo piensa en el dinero. Nosotros tenemos que pensar en que todos los sectores, todas las personas puedan expresarse y especialmente los sectores populares. Bueno, se abre un gran espacio que nos va a dar la ley, la responsabilidad va a ser nuestra de ocupar ese espacio con calidad para hacer comunicación. Esta movilización demuestra que vamos a estar vigilantes, vamos a estar en la calle y vamos a estar acompañando el debate parlamentario para que la ley definitivamente se apruebe con los criterios de los 21 puntos y avanzando en la protección de las radios y canales de televisión del sector social y los medios públicos, equilibrando el poder económico de los grupos concentrados que la ley no va a permitir más. Bueno, ese era Néstor Busso antes de que se apruebe la ley. Entonces, ahora en un ratito vamos a buscar el audio de Néstor Busso, que pudimos recoger después de que se apruebe la ley. Este era Néstor Busso antes de que se apruebe la ley y nos contaba un adelanto importante que fue llevarla al Senado para que se al Congreso para que se discuta en senadores. Así que bueno, este es un paso muy importante, nos decía, y fue un paso muy importante el hacer que la ley se apruebe, fue un paso muy importante el hacer que todos estemos nucleados sin banderas ahí en el Congreso y que esto pueda ser bien para todos. En un ratito vamos a escuchar el audio de Néstor Busso después de que se aprueba la ley. Vamos con un tema o dos temitas y enseguida volvemos con más Radio Guerrilla emitiendo. The lion gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. Hoy nos dicen que estás muerto de veras, que te tienen al fin donde querían. Se equivocan más que nosotros, figurándose que eres un torso de absoluto mármol quieto en la historia, donde todos puedan hallarte. Cuando tú no fuiste nunca sino el fuego, sino la luz, el aire, sino la libertad americana soplando donde quiere, donde nunca jamás se lo imaginan, Che Guevara. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa a través de la radio y la televisión. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3. La verdadera alternativa de los barrios. Bueno, seguimos en Radio Guerrilla emitiendo por el 107.3 FM Tincunaco. En este momento son las 3:57. Ahí está, me he atrasado un poquito. En un ratito nomás vamos a arrancar con la agenda under, con toda la información de las bandas que van a tocar el fin de que viene. Vamos a arrancar también con la agenda del Pepsi Music, bandas internacionales de mucho renombre que vienen ahora en noviembre, a partir del 1 de noviembre. Primero toca Faith No More y Tottenhose en Defcon 2, The Locos, ¿qué otras? No Relax también toca el 1 de noviembre con Faith No More y The Tottenhosen. Después hay como 5 fechas más del Pepsi Music, pero esta es la primera. Vamos a estar hablando un poquito más sobre eso. También tenemos las bandas under. Vamos a escuchar un poco de música under, música de Derviso, de Pilar, de Escobar, de Maswish. Un par de bandas que andan por ahí dando vueltas que están muy, pero muy buenas. Algunas bandas que traje últimamente y que están buenas. Por ejemplo, peligrosos gorriones que traje la otra vez, y elegí un par de temitas para hacer un compilado acá en la radio que están buenos, así que te van a estar pasando un poco también de peligrosos gorriones. Bueno, hablando de agenda, el domingo 24 hay un festival en Aván, en donde todavía hay una banda grande a confirmar, todavía no confirmaron nada, pero va a haber diferentes números artísticos, por ejemplo, danzas, cantantes de tango, folclore, también va a haber títeres, bueno, diferentes números artísticos, así que no se lo pueden perder. Después le vamos a estar un poco contando un poquito más, trayéndole un poco más de data sobre esto, así que pueden preguntar, está muy buena realmente la iniciativa. Antes era un festival para juntar alimentos a los trabajadores que estaban resistiendo dentro de la planta. Ahora el festival es para juntar dinero para que ellos compren la materia prima para empezar a trabajar. Así que miren el adelanto que hicieron los trabajadores de Aván. Felicitaciones a ellos que estuvieron también resistiendo muchísimo tiempo dentro de la planta. Todavía Scioli tiene que firmar la expropiación. Después de que Scioli firme la expropiación, tienen que hacer una serie de papeles con lo que respecta a lo legal dentro de la cooperativa, que ya lo están haciendo, y pueden empezar a trabajar. Ya tienen palabra de algunos proveedores que les van a dar algunos materiales sin consignación para que empiecen a trabajar, así que muchísima suerte a la gente de Aván. Bueno, como te decía, son las 3:15 y ahora 59 minutos. 1566 90 50 02 es nuestra vía de comunicación telefónica. También nos puedes mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si vos no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer a través de nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. En este momento, como te decía, entonces estábamos escuchando, antes de volver a este bloque musical, estábamos escuchando a Néstor Busso, que nos estaba contando algo sobre la ley, la nueva ley, que en ese momento no se había aprobado, sino que se iba. Ese día fue el día que la llevaron al Congreso para presentarla, para que entre en debate. Ese es un audio de Néstor Busso que pudimos rescatar de esa fecha. Nos habíamos equivocado al principio, pequeños errores de producción, pero ahora sí tenemos el audio de Néstor Busso después de que se aprobó la ley. Si les parece, vamos a escuchar el audio ese y después seguimos con más Radio Guerrilla emitiendo, porque tenemos un poco más de rock internacional, banda Sander, tenemos las agendas y, por supuesto, algunos radialistas sobre el 12 de octubre. Así que, si te parece, escuchamos a Néstor Busso y enseguida volvemos con más Radio Guerrilla emitiendo. Organizaciones libres del pueblo. Es el triunfo del pueblo que con su unidad venció a los monstruos, venció a los grupos económicos más poderosos de este país, haciendo posible que las instituciones democráticas nos dieran una ley surgida del debate de la democracia. Esta ley es la ley que hicimos, que construimos todos en las calles, en los sindicatos, en las universidades públicas, en las escuelas. Es la ley que hicimos con las madres y con las abuelas de Plaza de Mayo. Esta es la ley que le dedicamos a los casi 200 periodistas desaparecidos. Esta es la ley que debatimos en cada pueblo, en cada universidad, en cada sindicato, a lo largo y ancho del país. Nos vienen a decir que quieren más debate. ¿Qué más debate que el que tuvo esta ley? Esta ley que une al campo popular, nos abre posibilidad de nuevas luchas, nos abre a la profundización de la democracia. Nunca hubo una ley tan debatida, tan discutida, tan trabajada y con tanto apoyo. Mañana va a salir en un canal de televisión o en algún diario que acá había algunos cientos de militantes ultra-kirchneristas. Les decimos que manden los helicópteros para comprobar las 40.000 personas que aquí estuvimos apoyando la ley y que vamos a seguir comprometidos para garantizar la reglamentación de esta ley, para garantizar la aplicación de esta ley. No va a ser fácil, pero lo vamos a hacer. Conseguimos 44 votos. 44 votos. Y ahora vamos a conseguir los votos necesarios para aprobar artículo por artículo. Porque esta noche tendremos definitivamente una ley de la democracia que reemplazará a la ley de la dictadura. Con esta ley derrotamos a la dictadura militar. Con esta ley derrotamos a la dictadura de mercado. Derrotamos al neoliberalismo. Y esta ley nos permite informar. Las organizaciones populares vamos a partir de esta ley a poder trabajar unidos para ir por la redistribución de la riqueza, para ir por nuestros recursos naturales, para ir con un país con justicia y con democracia en serio. Gracias, compañeros, por estar. Vamos a seguir juntos en esta lucha hasta hacer desaparecer los monopolios y hacer posible que todas las voces se escuchen en nuestro país. Gracias. Comunícate al 1566 90 5002. When there's people like you. Por el camino del rock and roll. Tui, todos los jueves de 18 a 21 horas. César El Facha conduce el viaje. Por la 107.3. Poesía mapuche, del sur del continente americano. Toda la tierra es una sola alma. Somos parte de ella. No podrán morir nuestras almas. Cambiar sí que pueden, pero no apagarse. Una sola alma somos, como hay un solo mundo. Discriminación, mordisco de sombra al alma de todos. ¿Por qué elegir el eclipse si merecemos la luz? Abrí el corazón. Vale la pena. Los viernes de 21 a 23 horas nos encontramos con el Negro Ramón y la mejor música country del condado. Oscuro Rock and Roll por FM Tincunaco. Llámame. Yo opino que la situación está mal. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. No escuche radio. ¡Hágala! En FM Tincunaco 107.3. Tu palabra vale. Huyaya yaktagumi yang miarin. Ñukanchitaka imatapashina hatushpami kachanahun. Shinapashkachun ñukanchika shuk sapita charinchimi. Shuglaya kunami kanchi. Somos diferentes. Shinapashkachun paikunawan igual yatami kanchi. Valemos igual. El espejo de tus ojos me reflejan a mí misma. Es cuando caigo en cuenta que estás dentro de mis ojos. Hoy la revolución empieza en tu cabeza. Hoy la revolución empieza en tu cabeza. Hoy la revolución empieza en tu cabeza. Hoy la revolución empieza en tu cabeza. Quince sesenta y seis noventa cincuenta cero dos, nuestra vía de comunicación telefónica. Antes de la tanda estamos escuchando a Néstor Busso con su discurso del sábado a la madrugada, luego de que se aprobara la ley. Así que bueno, ahí estuvo. Eso fue nuestro pequeño informe sobre la ley de medios. Espero que le haya gustado. Lo hicimos un poquito resumido para que no se haga tan largo, tan denso. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Les recuerdo que nuestra vía de comunicación, como les decía, no los quiero aburrir, pero está bueno recordarles la vía de comunicación telefónica porque está bueno para el que no la anotó. 15 66 90 50 02. Y si ustedes nos pueden escucharnos en vivo, lo pueden hacer desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com, o también nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Esa es nuestra casilla de correo. En este momento arrancamos con nuestro segmento Under. Está sonando Asesinos Seriales, ahí está. Siempre me los confundo con Espías Secretos. Los nombres, no las bandas, me confundo los nombres. Esto es Revoluciones K, lo que está sonando. Espero que les guste. Después vamos a pasar un poquito también de Asesinos Seriales. Este tema lo estamos usando como cortina. Como les decía, hoy tenemos una fecha especial porque, además de Ley de Medio, vamos a estar tocando el tema, armamos algunos radialistas, sobre el 12 de octubre. No el Día de la Raza, sino el Día de la Extinción. Así la pudimos llamar entre algunas personas que tenemos un poquito de memoria sobre lo que pasó, o leímos un poquito sobre lo que pasó, un poco. Me dijeron que no hable con diminutivos porque me van a retar. Un poco, para el compañero Diego Mainetti. Dice, vos hablas muy diminutivo. ¿Qué onda? ¿Te estás rebajando? Es muy técnico, muy profesional, Diego, para mí me parece. Bueno, los que leímos un poco de historia, sabemos que el 12 de octubre no es precisamente una fecha de la que se festeje, sino una fecha en la que debemos tener memorias para reivindicar la lucha de todos aquellos pueblos originarios. Bueno, entonces, si les parece, ahora vamos a escuchar un radialista que habla sobre el 12 de octubre y después seguimos con algunas bandas under, acá en el segmento under. Creo que vamos a escuchar a Avanti Esperanza y después a Las Plantas No Pecan. Así que esos son los temas que estuvimos programando para este primer bloque de Banda Sander. Así que quédate que ya venimos porque tenemos un radialista más aparte de este. Y alguna que otra información. Ah, tenemos la agenda Under y agenda Pepsi Music, que se vienen muy pero muy interesantes. Comunicate ahora al 1566-905002. Pedinos un tema. Preguntanos sobre alguna banda que quieras saber cuándo toca o lo que sea. Y nosotros acá te vamos a estar informando un poco. Vamos con el realista y enseguidita volvemos. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Un día como hoy, hace 509 años, el marinero Cristóbal Colón llegó por primera vez a las tierras que hoy se conocen como América. Unas tierras que habían sido descubiertas y pobladas por los asiáticos hace unos 30.000 años. Colón venía buscando pimienta, canela y otras especies que se usaban entonces para conservar la carne. La mayoría de la gente no las usaba porque tampoco comía carne. Eran los reyes y las reinas quienes andaban atrás de estos exóticos condimentos. En las islas del Caribe, Colón no encontró pimienta, pero sí halló algo más valioso: el oro para comprarla y para llenar las arcas de las endeudadas aristocracias europeas. ¡Ah! El almirante tenía razón. La tierra es redonda, pero no como un huevo, sino como un doblón de oro. España, Portugal y toda Europa enloquecieron con el descubrimiento del oro de América. Los banqueros y comerciantes financiaban los viajes para capturar el botín de las tierras de ultramar. Apenas 7 meses después del viaje de Colón, el papa de entonces, Alejandro VI, que por cierto era español, regaló las tierras de América a los reyes de España para que las evangelizaran. A cambio, los conquistadores podían quedarse con el oro de los indios y hasta con los indios. Fue el obispo Fray Bartolomé de las Casas un testigo excepcional de las atrocidades que se cometieron en nombre del Evangelio. Entraban en los pueblos y no dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas que nos desbarrigaran e hicieran pedazos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada habría un indio por medio o le cortaba la cabeza de un tajo. Tomaban las criaturas por las piernas y daban con ellas contra las piedras. Yo vi todo esto y muchas maneras de crueldad nunca vistas ni oídas. ¡Trabajad! ¡Buscad el oro, indios mugrientos! Morían en los lavaderos de oro, morían quemados vivos por herejes, morían contagiados de viruela y sífilis, enfermedades que no se conocían en América. A la llegada de los españoles, Haití contaba con una población de 500.000 indígenas. 50 años más tarde, ya no había uno solo para contar lo ocurrido. Así se despobló Cuba, Jamaica, Borinquen y todas las pequeñas islas antillanas. Cuando arrasaron el Caribe, siguieron a México, bajaron a Perú y a Ecuador, vaciaron las minas de Bolivia. Tantas riquezas sacaron de estas tierras que si hubiera podido construir un puente de plata y oro puro desde la cumbre del Cerro Rico en Potosí hasta el Palacio de los Reyes Españoles al otro lado del mar inmenso. Colón no fue el descubridor de América. Lo que sí descubrió fue el oro de las tierras americanas. El 12 de octubre no es día de celebración. No hubo ningún encuentro de culturas, sino un terrible encontronazo. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Thank you. silencio, por más que pensar lo que era. Quedamos hoy unos pocos, porque mandan los de afuera. Quedamos hoy unos pocos, porque mandan los de afuera. Porque mandan los de afuera. 500 años de gay, de gay, de gay. 500 años de gay, de gay, de gay. 500 años de gay. Aunque yo tenga la tierra, todavía soy de pie. Y no me engancha cualquiera. Todavía soy de pie. Y no me engancha cualquiera. Tenemos derecho a comer, estudiar, jugar y escuchar Radio Guerrilla, emitiendo por FM Tincunaco 107.3, donde tu palabra vale. ...1566-90-5002... nuestra vía de comunicación telefónica. En este momento son las 16:22... y hemos escuchado el primero de nuestros dos realistas que tenemos para compartir hoy, el día de hoy, sobre el 12 de octubre, sobre el supuestamente Día de la Raza, para todas aquellas personas que todavía piensan que es el Día de la Raza. No sé cómo todavía hay gente que piensa que es el Día de la Raza o sigue festejando. Entonces, tuvimos dos realistas, escuchamos 1 hasta ahora. Espero que les haya gustado un poco de historia. Después, el tema de Tren Loco, que se llama 500 años y qué, ¿no? Ahí está, así es el tema del Tren Loco, que lo eligió acá el compañero Turbo, que se encuentra en los controles técnicos y en las puestas en el aire el día de hoy. Así que bueno, buen tema, buen radialistas, un poco de historia para refrescar un poquitito el bocho. Bueno, nuestra vía de comunicación, como te decía recién, es el 1566 90 50 02. Si vos no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer a través de nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. No solamente podés escuchar Radio Guerrilla, sino que Latinoamérica Vive, Encuentro con las Noticias, Viejas Brujas, Vamos a Andar, La Laguna Negra, bueno, todos los programas que tenemos acá para compartir con vos. Una Nueva Costumbre, que es un programa nuevo que se sumó hace un par de sábados atrás, hace cuatro, creo que tiene cuatro o cinco programas, y un programa muy, pero muy bueno, los pibes muy copados. Así que les recomiendo mucho nuestro blog, porque además de los programas tenemos algunas entrevistas, algunas notas que nosotros subimos diariamente en la producción de FM Tincunaco. También tenemos página, que es www.radiotincunaco.radioteca.net. Ahí está. Esas son nuestras vías de comunicación, vía web y vía telefónica. Así que comunicate, mándanos un mail, escucha algún programa, alguna nota o lo que vos quieras, o mándanos un mensaje. Bueno, como te decía, acabamos de entrar en nuestro segmento Under y lo hicimos también un poquito reivindicando la memoria de aquellas personas que morían por su tierra, los pueblos originarios. Ellos son los verdaderos argentinos y no los que llegaron después a romper todo, a quedarse, a robar todo. Entonces hicimos un poquito de memoria con eso, y un poquito reivindicando el laburo que llevan adelante muchísimas organizaciones sociales y pueblos originarios, que también siguen peleando para mantener viva esa memoria y no dan ni un paso atrás. Esto es Radio Guerrilla emitiendo, como te decía, entonces, y entonces empezamos con eso en nuestro segmento Under. Bueno, antes de ir a un par de temas más y después escuchar nuestro segundo Radialistas, te cuento que en la agenda Pepsi, que es el festival más grande hasta ahora de lo que lleva del año, que se va a estar llevando a cabo a partir del viernes 30 de octubre y hasta el domingo 8 de noviembre. Y el primer día, que como te decía es el 30 de octubre, se va a estar presentando The Prodigy, que es una banda legendaria, media electrónica, media, ¿cómo se dice? Esas bandas con el sonido medio Marilyn Manson, medio transgresor el sonido ese. Bueno, Los Natas, Nacional, El Otro Yo, Banda de Turistas, Kinky, Loquillo, que es una banda española que está buena también, Rescate, Volador G, The Draytons, que es una banda también de Estados Unidos, El General Paz y La Triple Frontera, Smiten, que es una banda punk acá de Capital, Santa Madre, Andrea Álvarez, Buenos Aires Karma, Pánico Ramírez, Hojas y Coco. Esta es la primera fecha del Pepsi Music. En un ratito venimos con lo que queda de Pepsi Music. Queda la fecha número 2, 3, 4 y 5. Así que no te muevas, que enseguida volvemos. Bueno, antes del corte, te recuerdo una vez más nuestro teléfono, y ya no te molesto más con el teléfono. 1566 90 50 02. Mandanos un mensaje y pedinos lo que vos quieras. Acá tenemos el teléfono a mano. Bueno, entonces, vamos a un par de temas. Enseguida volvemos con nuestro último Radialistas. Y bueno, con un poco más de banda Sander y con lo que nos queda de la agenda. Temas y venimos en un minuto. Navegando mi destino, ¿y para qué esperar? Yo voy en busca de mi nuevo mundo. Hora de izar las velas y desamarrar. Yo no lo espero ni un segundo. Y andar por las rutas, islas, visitar. Llenarme de vida. Recorriendo mi destino, voy surcando el tiempo. Capitán de un sueño.

hoy nos dicen que estás muerto de veras, que te tienen al fin donde querían. Se equivocan más que nosotros, figurándose que eres un torso de absoluto mármol quieto en la historia, donde todos puedan hallarte. Cuando tú no fuiste nunca sino el fuego, sino la luz, el aire, sino la libertad americana soplando donde quiere, donde nunca jamás se lo imaginan, Che Guevara. ...1566-90-5002... nuestra vía de comunicación de Cortina, en este segundo, en esta segunda tandita de el segmento Andes, está sonando de romanticistas Shaolin, la banda de el hermano de Ciro Pertusi, Andrés Pertusi, está cantando él en la banda. Así que bueno, una banda también en la que participó Mariano Martínez, el guitarrista de Ataque 77, el cantante ahora en este momento Ataque 77, porque Ciro no está más. Así que bueno, estamos escuchando a The Romanticistas, Shaolin, de fondo, de Cortina. Este tema se llama Hasta ver los muertos. En este momento son las 16:37. Nosotros seguimos acá, en este Radio Guerrilla Mitiendo, en donde hemos preparado desde la producción algunos radioclips de Radialistas, algún audio de Néstor Buzo que acabamos de escuchar. Estuvimos preparando algunas agendas del Pepsi Music. Si te interesa ir a alguna banda, tenemos acá toda la data del Pepsi Music. Algunos precios también para orientarte a qué bandas vas a ir a ver. No está tan cara si tenés en cuenta que vas a ver 3 o 4 bandas internacionales en la misma fecha. Así que bueno, yo te la recomiendo porque está bueno. Vas a ver, por ejemplo, 3 bandas internacionales en cada fecha. En la primera, por ejemplo, recién te la acabé de decir, tenés The Prodigy, Loquillo, y tenés, a ver, The Dreystones. Esas 3 bandas internacionales tenés en la primera fecha del Pepsi Music. Bueno, en un ratito seguimos con más agenda del Pepsi Music. En este momento son las 16:38. Te cuento que todavía tenemos un radialista más acerca del 12 de octubre. Nuestros radialistas están tratando los dos sobre el 12 de octubre, un poco reivindicando la memoria de aquellas personas que siguen luchando, que lucharon por un mundo mejor y que bueno, que siguen luchando para recuperar lo suyo y para que este mundo sea mejor para todos, no solamente para ellos, sino para todos. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Hablando de el teléfono y de los mensajes, mandó un mensaje Nora, nuestra fiel oyente, que nos cuenta que ella está escuchándonos está escuchándonos un ratito. Yo supongo que desde la casa, porque tiene que ir a laburar o a hacer sus obligaciones. Y nos manda un abrazo acá al compañero Turo y a mí, que estamos en el día de hoy trabajando en este Radio Guerrilla para que salga bien para ustedes, para nuestros oyentes. Así que bueno, muchísimas gracias a Nora por mandarnos el mensajito. Y aprovecho para pasar el chivo de que el Yo Si Puedo, que es un programa de alfabetización cubano, empezó a laburar con algunos vecinos acá en el barrio de San Atilio, en la casa de los jóvenes que queda en Managua, no me acuerdo el número, después te lo voy a estar diciendo. Y bueno, un grupo de facilitadores que está laburando ahí, muy pero muy buenos, y que realmente te ayudan con todo lo que tiene que ver con el método Yo Si Puedo acá en el San Atilio. Así que Nora es una de las personas que coordina en el método Yo Si Puedo en los diferentes barrios, y bueno, es una fiel oyente de la radio. Aprovecho para hacerle invitación a todos los vecinos que quieran acercarse, aquellos vecinos que no sepan leer o escribir, que no tengan vergüenza, porque esto sin miedo, sin prejuicios, sin discriminación, vamos a atenderlo.

Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Banda Sander, en Radio Guerrilla emitiendo. Nada. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. ...1566-905002, nuestra vía de comunicación telefónica. Si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo puedes hacer desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Sonaba Satan Dealers en el último bloque de nuestra banda, de nuestras bandas under de todos los martes. Ahora está sonando Bebés Paranoicos, la banda de Chile, con su tema Algo No Anda Bien. Tenemos dos invitadas el día de hoy y afuera del estudio están los jóvenes del Centro Comunitario Belén, porque hoy, después de mí, después de este programa, arranca un nuevo programa que se llama, primero voy a saludarlas a ellas. ¿Cómo andas, Maca? A ver. Hola. Bueno. Ahí está, ahora sí te escucho. Buenas tardes, Charlie, muchísimas gracias por haberme dejado pasar nuestro El Chivito acá. Y bueno, los esperamos a todos a partir de las 17 horas para compartir Zona en Tus Elegidos junto a los chicos a los jóvenes del Centro Comunitario Belén. Pame. Buenas tardes a toda la audiencia de FM Tincunaco. Estamos acá para comentarles que vamos a tener un programa de interés general. Si nos quieren escuchar, están todos invitados. Bueno, entonces ahí pasan las chicas contándonos un poco sobre el programa que se viene ahora nomás en un ratito. Voy a tirar la agenda, un poco de la agenda del Pepsi Music, y enseguida vienen las chicas. Quédense, chicas, así no me dejan solo. No me dejan solo acá en el estudio. Bueno, como yo te decía, el Pepsi Music empieza el 30 de octubre y termina el 8 de noviembre. Ya te dije la primera fecha de este festival, que es el viernes 30 de octubre. Y encabeza esa fecha particularmente de Prodigy, la banda de Estados Unidos, que tiene un sonido medio transgresor, medio electrónico, un sonido bastante, bastante bueno, bastante escuchable. Así que bueno, espero que la vayan a ver. No están muy caras las entradas, teniendo en cuenta que van a haber tres bandas internacionales por fecha, más o menos. Te tiro el día 2, que es el sábado 31 de octubre. Va a estar No Te Va a Gustar, Los Cafres, Las Pelotas, Los Pericos, Capanga, Fidel, Árbol, De Bueyes, Panteón Rococó, que es de México, La Winston, Negro García López, El Nati Combo, Mil Astillas, Cameleva, Pampa Yakuza y Los Zumbanda. El domingo 3 de noviembre, que es a la fecha en la que ya saqué la entrada, les aprovecho para decirle, va a estar tocando Faith No More, Tito Tenhausen, Carajo, Cadena Perpetua, Bulldog, De Loco, Los Violadores, Defcon 2 de España, Héroes del Asfalto, Paiko, No Quan, Liquid, En el Nombre del Padre, Tristemente Célebres, que no es una banda que me guste, No Relax, Demente, Expulsados. El día sábado 4, perdón, el día 4, el sábado 7 de noviembre va a estar tocando Living Color, la banda favorita de mi amigo Rubén, Divididos, La Vela Puerca, Los Ratones Paranoicos, Loaded, Duff McKagan, Non Palidez, Zumbadores, Cielo Raso, Reading, Cuba Selga, Nikita Nipone, Anel Paz, Sig Raga, Matambre. Matambre. Me pasa que tengo hambre, por eso todavía no comí. Dale, te entendimos. Bueno, muchas gracias, chica, entonces, pues, le doy gracias de nuevo por estar acá. El día 5, ya vamos con la última fecha y venimos un par de temitas para que se acomoden los chicos acá. El día 5 va a tocar la banda favorita de Maca, Calle 13. Escuchá, Calle 13, vamos a estar. Catupecu Macho, Vicentico, Los Auténticos Decadentes, Caramelo Santo, Los Tipitos, Dantes, Zoe, Cultura Profética, Gogol Bordelo, la banda oriunda allá del continente asiático, de Tings, Máximo Park, Doctor Crápula, que viene de Colombia, Mamá Pulpa, Misterio, Nicolanda, Las Trampas de Lili, Borregos Border, que es la banda de Zona Sur, Custodios y Líbido. Estas bandas van a estar tocando en el Pepsi Music 2009, que, como te decía, empieza el 30 de octubre y dura hasta el 8 de noviembre. Así que, bueno, tenía noticias sobre AC/DC, ya vendió como 3 River más o menos AC/DC en entradas, y todavía está en pie la fecha, así que, bueno, si ustedes quieren ver AC/DC, vayan a River, fíjense si en Tiquete consiguen la entrada, pero no sé, lo dudo mucho porque ya vendió como no sé cuántas millones. ¿Tres River vendió? Tres River llena River, AC/DC. Así que, bueno, esto fue todo por ahora. Les agradezco muchísimo a las chicas por estar acá, por contarnos acerca de su programa. Muchísimas gracias a Nora, que nos escribió un mensajito. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, la producción de Tincunaco. Y, bueno, será hasta el martes que viene. Muchísima suerte, cuídense. Nos vemos el martes. Chao. Va a ser esta carrera hasta tu mesa, con bilome y papel. Voy a escribir mi nombre en tus ideas. No me culpes si te digo que me muero.